Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Estamos al aire. Estamos al aire totalmente, pero en realidad empezó Santiago porque como pusieron el pericón. Pero no, así que bueno, ya lo vi bailando. No es que cada vez que ponen el pericón tiene que bailarlo. Bailar, Santiago, no, no es cierto, es un acto reflejo al pericón. Yo escucho eso y me tengo a revolver las patas. Qué barba, escucha al pericón y ya baila, qué barba. El otro día estaba en una reunión de amigos y alguien puso el CD de Morgado con y cuando empezó el chiflido casi agarró un micrófono. Bueno, qué días nos están tocando buenísimos acá, por lo menos en Buenos Aires, muy agradables. Sí. Y pensando en el invierno duro, yo pensé, a mí me consuela saber que los mosquitos no la pasaron bien tampoco. No, es cierto. Qué generoso. No solo nosotros. Yo le quiero agradecer a los pronosticadores que pronostican lluvia. Entonces después cuando no llueve me pongo contento. Claro. O sea, ellos hacen que yo esté contento. Sí, porque te anuncian lo peor. Claro, porque me anuncian lo peor y después no pasa nada. Después te agarra de sorpresa. Bueno, pero no seamos apocalípticos. No. ¿Cómo estamos? ¿Todos bien entonces? Sí, bien, bien. Listos. Tenemos 19 grados en Buenos Aires, es un día hermoso para salir con la radio, hacer caminata en el parque. Andar en bici con la radio ahí. Las radios ahora se llevan. Sí. ¿No podemos hacer el programa en la parte de atrás de una charita? Pero cómo no. Así ¿cómo no? Vamos tomando yo tengo, sol. Yo tengo un rastrojero con solario. Varela tiene un rastrojero. Cierto, con solario. Con el ruso y el reno. Así que vamos tomando. Y hacemos paradas, le vamos avisando a la gente para que nos reciban con helados. Estamos en la esquina tal. Claro, vengan con gaseosa. Sí. Si quiere mueble viejo, tráigalo, viste que por casa pasa. Y después lo vendemos. Claro, te compran los muebles. Absolutamente. Bueno, y si quieren comunicarse con nosotros, ¿cómo hacen? Estamos como siempre en el 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, visítenos bicentenarioelprogramatodojunto.blogspot.com. Y el programa viene movido hoy, ¿eh? Thank you. Tema bicentenario del día. El jazz argentino, esa música que llegó a nuestras orillas. Dice Jean-Paul Sartre que el jazz es como la banana. Está en todas partes, pero lo mejor es consumirlo del lugar que es originario. Sin embargo, en Argentina hubo jazz y del muy bueno desde las primeras décadas del siglo XX. Lo hubo y lo hay. Y lo hay. Sí, es excelente, excelente. Además, las fusiones que se hacen con el jazz en Argentina son maravillosas. Sí. Digo, desde el folclore al tango, pasando por el rock, los músicos que se juntan y jazzean alrededor de esas bases de tan propias nuestras, porque el rock argentino también es una base inigualable, sí, inimitable, es fantástico, es un talento maravilloso. ¿Sabés que Roberto Firpo y Osvaldo Fresedo hicieron jazz también, junto con el tango? Vale, claro. Es raro, sí, ¿eh? Sí, pero sí, era tan fuerte la ola en los años 20, 30, que en los lugares donde tocaban había una presión del público para escuchar jazz también, y ellos también estuvieron en esa. Incluso Firpo grabó jazz también, además de, por supuesto, del tango. Y nosotros tenemos jazzeros que figuran en la Enciclopedia Mundial del Jazz. Pero por supuesto, sí. Y además, por ejemplo, las grandes orquestas, en la época de las grandes orquestas del jazz, Glenn Miller y demás, acá también las hubo. Sí. Y acá era ir a bailar para nuestros padres que iban a bailar y que había tres orquestas. Uh-huh. Una era el tango, la internacional era de jazz. Claro, la jazz. Era la jazz, claro. Era, y era fantástico. Claro. Y era fantástico. Y en los lugares de provincias donde hacían esas grandes fiestas en los clubes centrales, como los famosos club español, italiano, etcétera, que en todas las provincias hay uno, es importante. Esos bailes tenían inevitablemente la música del jazz bailable, Glenn Miller, etcétera. Claro, que era claro. El jazz de los blancos, decía. Claro, o sea, pero vino el jazz de los negros. Por supuesto. El jazz originario es el jazz de los negros, que sí, es que acá de, la, también de lo las hubo. Big Bang, es digamos un jazz distinto. Dice el historiador Sergio Pujol, que ha hecho historias del tango y del jazz en la Argentina, que hasta cualquier nena modosita en cuya casa había un piano en los años 20 y 30 sabía tocar algún foxtrot, algún temita de jazz. Claro, sí. O sea que estaba arraigado ya. Hoy hay grandes intérpretes acá, sí, y muy sí, jóvenes. Grandes, y muy jóvenes. Bueno, de esos temas vamos a hablar hoy en Bicentenario, el jazz argentino. Un puente para continuar profundizando el debate en todo el país. Bicentenario. El programa. Escuchen, ¿qué tal? Cambiamos un poquitito, claro, porque ya vino el Pericón antes, entonces claro, ahora ya vamos con esto. Como decía recién Jorge y Nora, que se hablaba del jazz argentino, nosotros vamos a hablar de jazz argentino, aunque es un tanto raro hablar de jazz argentino. Sí. Es como hablar, salvando la distancia, de tango japonés. Sin embargo, hay un tango japonés, claro, que podrá gustarnos o no, pero ese es otro tema. Con el jazz pasa lo mismo. La cuna de este estilo y de los subestilos que lo componen fueron sin duda los negros de los Estados Unidos. Pero hoy puede afirmarse, escuchando a Salina, Malosetti y tantos otros, que existe, y existe con fuerza, un jazz auténticamente argentino. Quizás no se diferencie tanto del nativo del norte como sí se diferencia el rock nacional del rock gringo o inglés, pero el jazz argentino tiene su identidad. Y hablando de jazz, quiero referirme a uno de los tipos que a mi gusto más hizo por difundir el jazz en Argentina. Lo estamos escuchando. Me refiero a Enrique el Mono Villegas. Sí. Un pianista que encontró en el jazz una fuente que le permitió permanentemente estar creando y recreando una música que lo habilitó para ponerse adentro de ella. Porque él no tocaba desde afuera, no. El mono se metía adentro y desde allí se comunicaba con nosotros. Y aquí sí debo decir que agradezco el haberlo podido conocer y disfrutarlo. El hombre llegaba, se sentaba al piano, el pelo canoso, ondeado, encorvado, las manos más bien regordetas. Mucho pelo, ¿no? Mucho pelo, sí. Miraba al público, sonreía, y uno creía estar viendo a Gatica a veces. En cierto perfil era Gatica, eran iguales, por eso tal vez le dirían el mono. Y cuando comenzaba a tocar, comenzaba la magia. Él era de los que le gustaba hablar o tararear mientras tocaba. Lo hacía despacito, pero se le escuchaba. Igual que a Oscar Peterson, que hace lo mismo, claro, que tararea. Y la magia seguía hasta que en un momento paraba, se ponía a hablar con la gente, y allí sí, era ácido como un limón verde. En una entrevista para la revista Pelo, en el 78... Revista rockera juvenil, rockera, claro. Era juvenil, cuando éramos jóvenes y sí, rockeros. Sí. Dijo, desde que comenzó el show business en Estados Unidos, se terminó la música. Todo es negocio. Y ya dije que no hay música popular, sino letras populares. El 80% de la humanidad tiene una banana en la oreja y no siente ningún placer escuchando música. A nosotros, los músicos, nos gusta pura, música pura, no el canto. Yo soy enemigo de los cantantes, salvo rarísimas excepciones, mira, cuando se usa la voz humana como un instrumento más. La paradoja es que la voz humana es el más perfecto de los instrumentos, pero nadie la usa como tal, sino para hacer pulsaciones e histerias. Es horripilante, desafinan como perros y son ídolos populares que ganan millones de pesos. O sea, el hombre tenía un concepto bastante claro, sí, de lo que los ídolos populares que estaban apareciendo, sí, con el rock en ese momento. Este Enrique Villegas había nacido en Buenos Aires en 1913. Quedó huérfano de madre a los 6 meses. Su padre fue dentista, escribano, abogado y después largó todo para dedicarse a criar gallo de riña. Digamos que hijos así a veces salen de padres así. A los 7 años tocaba Mozart, a los 9 ya hacía jazz. Estudió con Alberto Williams, otro grande, que le permitió ejercitarse en todos los géneros. Estas son las cosas que hacen los grandes. En los 30 abreva de Art Tatum, Duke Ellington, Louis Armstrong y más tarde Thelonious Monk y Bill Evans. En 1932 se estrena la versión original de Rhapsody in Blue de Gershwin. En el 43 forma el sexteto Santa Anita. También incursionó por el folclore, como a veces los tangos incursionan en el jazz, él en el folclore. Grabó samba con guitarra y bombo, un loco el mono. En 1957 en Estados Unidos escuchó en vivo a Duke Ellington. Aseguraba sentirse identificado porque decía, jamás repetimos la música aunque toquemos los mismos temas. Estamos convencidos de que el jazz, como la conversación, debe ser espontáneo. Le pregunta el periodista de Pelo en el mismo artículo, ¿el jazz es solo para un reducido círculo de seguidores? Contesta el mono. El jazz no ha sido, no es ni será nunca popular, pero es perenne y universal. Y siempre se está modificando en todo el mundo, a través de la imitación de los negros, por supuesto. Y el jazz interesa en el mundo entero porque es la creación. Todo es conocimiento, conocer es amar, pero en la música hay hinchas. Y parece que si hay gente a la que le gusta el tango, tiene que odiar el jazz y el folclore. Y hasta parece que hay personas interesadas en hacer esa guerra cuando la música es una sola. La única diferencia es la música buena o la música mala. Hay buen rock y hay mal rock. Respecto al tema del volumen del audio en el rock, afirmaba, el otro día entré en el Coliseo, no sé quién estaba, y tuve que salir porque el sonido me tiró para afuera. No podía escuchar. No voy a los conciertos de rock porque le ponen demasiado volumen. Al que le gusta la música, eso no lo puede soportar. Pero a los pibes que no saben nada de música, eso les parece lindo. No, el mono no tenía pelo. Y decírselo a Pelo, viste, no la tenía, rockera. No tenía pelo en la lengua. Siempre polémico el mono, siempre diciendo lo que pensaba. En el 74 tocó en Vélez ante 20.000 espectadores. En el 75 se dio el gusto de tocar en el Colón. Fue amigo de Macedonio, de Sul Solar, de Piazzolla. Un grande que cada vez que ponía sus manos regordetas sobre el teclado producía la magia de un sonido siempre nuevo. Pero ojo, que eso no era solamente para los que nos gustaba el jazz. No, era para los que nos gustaba la música. Y ahora, gracias a otra magia, la magia de la radio, vamos a darnos el gusto de escucharlo al propio Mono en persona. Yo dije siempre que había tres clases de pianistas. Los que no tocan nada, que son los que más escucha el público. Los que tocan mal y siguen tocando mal durante toda su vida sin ninguna variante. Y los que, como yo, tratan de tocar mejor cada día sin conseguirlo hasta un segundo antes de morirse. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Cientos de historias, mil y un relatos, 200 años, 300 días. Bicentenario, el programa. ¿Se acuerdan de los apellidos del jazz? Digo, los Malosetti son actuales, López Furt también actual, ¿no es cierto? Pero ¿y los McCluskey? Cuando yo te hablaba de las bandas que también estaban acá, estaba pensando justamente en los McCluskey. Claro, primero el padre, la orquesta en el Alvear, y después los hijos, los Mackie Max. Los Mackie Max. Los McCluskey, Donald también, pero ya haciendo una cosa más diferente, pasatista. Diferente. Sí. Bueno, también lo de ellos era pasatista. Sí. Eran de las grandes bandas, era para bailar, era para pasarla bien. A mí me parece que lo que tuvieron las grandes bandas fue la democratización de un sonido que había como ciertos grupos que pretendían guardarlo solo para sí. Claro. Me parece que eso y la audacia de muchos músicos en hacer las fusiones con ritmos populares como tango y folclore, digo, hicieron esta cosa de que llegara a una mayor cantidad de gente. Igual sigue estando esa cosa. Eso es lo que dice el Mono, que el jazz en sí no es popular, pero todo lo que hizo a partir de las fusiones y qué sé yo, lo transforma en popular. Igual sigue estando esta cosa, ¿no? De imaginarte el público de jazz de una determinada manera, como más lánguida y qué sé yo. Yo creo que, nada, hoy hay mucho pibe que escucha jazz, realmente mucho, mucho, sí. Y que incursiona así en las bateas, en las cosas viejas. Seguro que sí. Después se me ocurren las bandas tradicionales de acá, como la antigua Jazz Band, Swing 39, la Delta, Jazz Band, la Porteña. La Delta, sí, la Porteña. La Porteña y la Fénix, los Jazz Singer, que eran corales, eran un grupo de cuatro cantantes, y los Tururú Serenader, que eran el humor en el jazz, tocaban el serrucho, ¿no? Bueno, y las famosas interpretaciones de Leloutier también, cuando hacen piezas de jazz con sus instrumentos novedosos. Sí, ahí está el jazz en todas ellas, como también algunas bandas de tango, como Buenos Aires 8, ¿quién puede ignorar que venían de una influencia? Piazzolla. Piazzolla, ni hablar. Piazzolla, su tremenda influencia jazzística. Claro. ¿Por qué la gente en su mayoría ve el jazz como un género de difícil acceso? Vamos a ver. Yo soy Adrián Yáñez, básicamente soy pianista. No soy tan joven como querría, pero todavía no soy tan viejo. Además de ser pianista de jazz y de tener una cierta cantidad de producción discográfica, soy el director artístico del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires. El jazz requiere, para ser disfrutado, lo mismo que requiere cualquier otra música, que te tomes un rato, que te sientes y que escuches, y que veas qué te pasa. O sea, y si no te pasa nada, no hay ninguna explicación que te puedan dar que supla esa falta, digamos, de conexión. Lo que quiero decir es, no hay nada que tengas que entender previamente a la escucha. Ahora, el problema ha sido siempre el mismo, es un problema de comunicación, o sea, dale a la gente la posibilidad de que escuche buen jazz, pasalo por la radio, dale un espacio. No te voy a decir que de pronto Keith Jarrett va a vender más discos que Arjona, pero habría mucha más gente acercándose. Mira, nosotros tenemos una experiencia muy buena con el festival. El festival está pensado para llegar a aquel público que no va usualmente a los conciertos de jazz. Y la respuesta siempre es muy buena. La gente se queda y lo disfruta y lo aplaude y terminan bailando. Digo, el año pasado la gente terminó bailando con el quinteto de Pepita Beira. Uno diría, bueno, mira, es una música complicada, qué sé yo. No, no es complicada. Lo que pasa es que hay un problema. A ver, no estoy diciendo que de pronto esta música puede tener el mismo nivel de masividad que otras, pero sí que podría tener muchos más adeptos y más público y más seguidores y, por lo tanto, un circuito un poco más jugoso, ¿no? Y la radio ha hecho en su momento mucho por el jazz. Sí. De hecho, tenemos un colega como Gedalio Tarasov que ha dedicado décadas a la difusión en radio. Ves, a mí esa es una cosa que me encantaría. Historias del, historias con jazz. O sea, sí. No, no, no, ese es un programa de noche. De noche. De ¿no? noche, ah, ese es un programa para las 12. Giovanni, ¿estás músicos? Escuchando? Claro. Es un programa de las 12 de la noche. ¿Y qué tiene para un neófito como yo el jazz? Tiene, por supuesto, el ritmo como atractivo, el ritmo y la improvisación. Son dos rasgos muy, muy dominantes en esa, en ese género musical, ¿no es cierto? Sí, y lo que tiene también es cierta cadencia. O sea, depende del estado de ánimo que uno esté. Sí. Hay veces en que ayuda a la melancolía, hay veces en que ayuda a levantar el ánimo. Sí. Hay virtuosismo en algunos músicos. Y hay algunos instrumentos como el saxo, como el piano, que en algunos solos son inigualables. Inigualables. Uno disfruta con eso. Y además hay tipos que tienen un histrionismo arriba del, del este escenario, claro, que también contribuye. Pero también esa es otra idea, ¿no? Sí. Como piensan en las bandas de jazz o los grupos, y son gente vestida de negro que está quieta, pone cara de intelectual y taca-taca, ¿no? Sí. Y la verdad que hay tipos que además tienen... Bueno, Malosetti. Malosetti es un tipo... con una impronta en escena, Javier, impresionante. Impresionante. Y el padre ni es más hablemos, tradicional, más, más clásico. Sí, sí, ni hablemos de otro señor de hace de años A, que hablaremos en un ratito, que es el señor Oscar Alemán. Oscar Alemán, se que era un comía el escenario. En el escenario la guitarra la tocaba de espaldas. De todas las maneras que quisieras. Sí, después, sí, dentro de un rato, te voy a contar algunas cosas de él y su guitarra. Bueno, y Schifrin, que prácticamente hizo su carrera fuera del país... pero es una figura de referencia mundial del jazz, ¿eh? Lalo Schifrin, además, ha hecho cantidades de bandas musicales, de películas, y es uno de los grandes de la Argentina. A mí, de los que se fueron, el Gato Dumas, de los que se el fueron... El Gato Barbieri. El Gato Barbieri, de los que Gato se Gato fueron... Gato Dumas también me gustaba. Gato Dumas también me gusta. Por otra cosa. El Gato Dumas también se fue. El Gato, igual, Gato Dumas cocinaba con el Gato Barbieri. ¿Sabés que tienen una... ¿Ah, sí? Tienen un documentalito hecho muy chiquito. Los gatos. En donde estaban los gatos haciendo cada uno lo suyo. Era bastante divertido. Pero bueno, Barbieri, ¿no? Espectacular. Digo, la gente lo recordará por la película El Último Tango en París. Pero tocó con Piazzolla, pero ha hecho cosas fascinantes. Fascinantes, ¿no? Y a nosotros nos dejaron los gatos. la primera parte. Vamos a escuchar lo que nos dicen los oyentes de Bicentenario. Hola, sí, buenas tardes. Hola, Daniel, de acá del Lago Puelo, provincia de Chubut. Nosotros hace 10 años, este año cumplimos los 10 años del Bolsón Jazz Festival, en donde en este año, diciembre 10, 11 y 12, hacemos nuestra 10ª edición. Vamos a festejar a lo grande. Nosotros trabajamos el tema jazz desde hace muchos años. Han venido Walter Malosetti, José Hernández, grupos como Escalando, donde está el nieto de Piazzolla, Pipi Piazzolla, tocando batería, Cuarto Elemento, donde está el Mono Izarralde, en fin, 10 años de jazz, este año lo vamos a festejar. Quería ver si, bueno, necesitamos un reconocimiento, en realidad, tras tantos años de trabajo con el arte, con la música, con la cultura. Muchas gracias, muy bueno el programa. Sí, hola, habla Juan Carlos de Padua. Estaba escuchando lo del Mono Villegas. Yo tengo un disco del Mono Villegas, un compact de folclore exclusivamente. Es piano y bombo. Exquisito, es un disco exquisito. No, no hay otra palabra como para decir eso. Es extraordinario. Y la medición, porque yo soy bailarín de folclore, la medición es perfecta, se baila perfectamente bien. Bueno, chao, mucha suerte. Y bueno, le agradezco el programa. Suerte. Muchas gracias. Y vos decías, Santiago, sobre él incursionó en el folclore también, ¿no? Incursionó en el folclore, sí. Uh-huh. Él pensaba de que había música buena y que música mala, pero que se podía hacer tango, folclore, jazz, no le escapaba nada. Claro, no le escapaba nada, simplemente había que hacer música. Había que hacer música. En Villa Gesell también hay un festival de jazz. Y te digo, pocos placeres hay estar escuchando jazz, por ejemplo, lo del sur, ¿no? Y en el sur, que donde hicieron en Bariloche, que estaba el escenario montado de manera que veías el lago y las montañas y la música. Buena la información que dieron del Bolsón para el allá festival. Vamos. Exactamente, buenísimo. Bueno, seguimos con el jazz todo el programa de hoy, pero primero llegan ahora las noticias de Radio Nacional y después el informativo del Bicentenario con Ana Padovani. Y más jazz. tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrela Langanuso, más renombrada como Catita, el que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, ¿cuál vendría a ser la efeméride del día de la fecha presente? Mire, un 25 de agosto, pero de 1802, nació Julieta Ortiz de Rosas, hija de Juan Manuel de Rosas. Ay, no entiendo, Pepe. ¿Rosa se le llamaba la hija o el padre? Porque si el padre se le llamaba Rosa, a lo mejor no era lo que se dice el padre, ¿no? No, Catita, Rosas era el apellido. Ay, dígame, Pepe, ¿ese señor Rosa era de los unitarios o de los federales? Mire, es una pregunta muy pertinente, Catita, me sorprende. Ay, ¿pero usted qué se piensa, Pepe, que una no tiene cultura? Yo me embebo de cultura todos los días y a mí los conocimientos me entran hasta por las uñas y los pies. No me parece bien, Catita. Solo le dije que me sorprendía la pregunta. Mire, para que vea que acá la más colterosa soy yo, le voy a dar la respuesta. Mire, Rosa estaba más del lado de los federales. Eso es muy cierto, Catita. Claro, porque los otros jabones no le gustaban. No, Catita, ¿qué jabones? ¿El jabón federal? Ay, ¿vio que lo agarré? Seguro que no lo sabía. Y después de este derroche cultura y fineza, mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Ayer contábamos sobre el creciente número de mujeres que viven y se mantienen solas. ¿Pero ustedes se imaginan una chica de 20 que hace 80 años decidiera irse a vivir sola con el apoyo de sus padres? Era excepcional, y ese era el caso de Paloma Efrón, que con el tiempo se iba a convertir en la voz femenina del jazz argentino y en la conductora de la televisión argentina con el nombre profesional de Blackie. Paloma nació en 1912 en el seno de una familia judía. Cuando tenía 14 años, su mamá enfermó gravemente y ella decidió cuidarla. Por eso dejó de lado la instrucción formal, pero no dejó de lado el estudio. Como autodidacta llegó a dominar, además del español, el yiddish, el hebreo, el inglés, el francés, el italiano, el portugués y el alemán. Paloma se interesó por la música y la actuación y, como dije, a los 20 se fue a vivir sola. Cuenta Miriam Sklar, autora de la biografía novelada Blackie, con todo respeto, que en aquella decisión tuvo mucho que ver, como en tantas otras cosas, la influencia de su padre y Edidio Efrón, un personaje muy curioso que no dudó en apoyarla y alentarla a obtener su propia independencia económica. Un padre moderno en ese aspecto. Por sus conocimientos de inglés, Paloma, ¿qué hace? Comienza a trabajar en Icana, donde toma contacto con los negros spirituals que habrán de llevarla al jazz y al soul. Era una música todavía no tan conocida en Buenos Aires, aunque el jazz sí, en los años 30. En 1934, Paloma se presenta al concurso de jabón federal en Radio Stentor y lo gana cantando Stormy Weather, tiempo de tormenta. De la mano de Eduardo Armani llegaría a cantar en el Teatro Colón, nada menos. Afirma Sklar que de todo eso no quedó el menor registro. Hay algunas fotos muy curiosas porque se la ve muy linda y ella siempre se creyó fea, pero no hay registros sonoros. Y fue entonces cuando su padre, una vez más, la convence de algo impensable para la época: que se mudara a Estados Unidos para conocer de cerca la cultura negra, aprovechando que uno de sus hermanos ya vivía ahí. Pasó 7 años en el país del norte y no solo se vinculó a alguno de los personajes más importantes del jazz y del cine, escuchen los nombres: Louis Armstrong, Duke Ellington, Count Basie y Ella Fitzgerald, entre otros, y habría de capitalizar esos contactos en su futura carrera en la televisión. Buscó también sumergirse en ese mapa cultural distinto. ¿Y qué hace? Se inscribe en una universidad de población negra. En 1935, Blackie graba el blues de Primrose St. James Infirmary Blues bajo el nombre de Blackie y sus Boys. Y aún graba otra versión el 18 de agosto del año siguiente, acompañada por el pianista norteamericano Ken Hamilton. De regreso a Buenos Aires en 1951, ya con el seudónimo de Blackie, sigue cultivando el jazz y ofrece un recital de música afro-norteamericana en el Teatro Ateneo. Y en un hito nunca repetido en la televisión argentina, en algún momento de esos años 50, realiza un espectáculo televisivo dedicado a la historia de la música negra. Se presenta en el Teatro Maipo junto a Pepe Arias. Eso le permite conocer a su marido, Carlos Olivari. Algún testimonio lo describe como un bohemio, un hombre de la noche, mientras que contradictoriamente, ella, que era tan independiente, era muy convencional, le importaban mucho los horarios de la comida y era una obsesiva de la limpieza. Esclair recoge testimonios acerca de que Olivari le era muy infiel. De modo que a los 10 años se separan, pero dice, yo creo que ella siguió amándolo toda su vida. Cuando él murió fue un golpe tremendo para Blackie. Este matrimonio es uno de los puntos oscuros. Algunos testimonios atribuidos a Blackie aseguran que su papá quiso mucho a Olivari sin importarle que fuera goyim, es decir, católico. Sin embargo, el viejo era hijo y nieto de rabinos, era muy religioso y algunas personas que lo conocieron dicen que la verdad fue otra, que al saber del matrimonio se tiró al piso del Templo Libertad, de la calle Libertad, se rasgó las vestiduras en ese típico gesto dramático y teatral judío en inequívoca señal de duelo. Y hay quien dice que lo odiaba en realidad por lo mucho que hizo sufrir a Blackie. Durante esos mismos años, ella inicia una intensa actividad en la radio y llega el día en que los dueños de la agencia Naicó, yo no sabía que eran José Cibrián, Ana María Campoy, Juan Carlos Torri y Tito Vaznov, le ofrecen un espacio en televisión a las 9 de la noche, Cita con las Estrellas. Fue un éxito que se extendió durante 7 años y poco después, en 1954, le merecería la invitación de Cecilio Madanes a compartir la dirección artística de Canal 7. Gran parte de lo que la televisión llegó a ser en Argentina estuvo directamente relacionado con esa mujer enigmática y contradictoria. Lo mejor y también algo de lo peor, como cuando se unió como productor al conductor Roberto Galán y llegaron a casar una pareja de enanos y a producir rating con recursos ramplones. Así todo, los menos de Blackie no consiguen desdibujar a ese personaje pionero del jazz, la radio y la TV. Era una grande y hay que celebrar su existencia. Bicentenario. Jorge Alperín es Bicentenario. Diversidad de identidades, historias, culturas, religiones. Una pluralidad con 200 años. Bicentenario. Es raro que un negrito argentino como yo, nacido en el Chaco, tenga algo que ver con el jazz. Mi familia era de músicos. Papá y mi hermano mayor, de 18 años, tocaban la guitarra. Los cuatro más chicos bailábamos. Era un show. Zapateábamos malambos, chacareras, firmezas. Todos cantábamos. Papá llevó el conjunto a Brasil. Murió mi hermano mayor. Mi madre también. Mi padre se dio a la bebida. Las cosas iban realmente mal. Luego murió también mi padre. Los hermanos decidimos separarnos. Jorgelina y Carlos, de 14 y 16 años, se fueron por el mundo. Nunca más los vi. Juana, de 9, y yo, de 10, nos quedamos en San Pablo, también separados. Empecé a vivir bajo los bancos de las plazas, abriendo las puertas de los coches y privándome de comer. Ahorraba para poder comprarme un cavaquinho, una guitarra chiquita. Yo le daba la plata a un amigo que había encontrado y que era incondicional y al que le podía decir que no me la devolvieras. Aunque yo te ruegue, no me la devuelvas porque quiero comprarme el cavaquinho. comía un pan y una banana por día, el resto para el cavaquiño. Más tarde, con el uniforme de botones con que trabajaba en una UAT, pude tocar porque había enfermado el número principal. Me contrataron, hicimos un número con Gastón Bueno Lobo. Le encantó, me llevó a recorrer con él Brasil. Así me conoce Harry Fleming, gran bailarín de color, y nos llevó a Europa. Hacíamos música brasilera, tango, foxtrot. Yo me quedé en Madrid. Ya por entonces había empezado a tocar lo que iba a ser mi vida, el jazz. Mi nombre llegó a oídos de Josephine Baker. Le contaron que en Madrid había un pibito negrito de unos 20 y pico de años que venía de un lugar extraño que se llamaba Chaco, pero que no sabían en qué país quedaba el Chaco, que tocaba la guitarra, el cavaquinho, las maracas, el pandeiro, la batería y además te cantaba en alemán, francés, castellano y portugués. La Baker dijo que él me quería conocer. ¿A dónde iba a encontrar un fenómeno igual? Entonces me contrató. A partir de mi debut en el Casino de París me hice de todo al lado de ella. Me convertí en un verdadero actor. Trabajé, la imité, comencé a darme cuenta que el escenario era mi vida. Ahí también empecé a escuchar jazz, además de tocarlo. Y eso significó comenzar a sentir y aprender. Toqué, aunque no en público, con Duke Ellington, Freddie Taylor, George y Charles Johnson, Louis Armstrong, Bill Coleman, Jack Allen, Coleman Hawkins. Cuando volví en el 41, aquí ya había varias orquestas de jazz. Por ejemplo, la Santa Anita, Ritmo en el Alma, Paul Weare, los Hawaiian Serenaders, Fasoli, Ruiz Rolero, Enrique Villegas, Hamilton, Varela. Formé un quinteto y empecé a tocar en la UAT Gong. Estuve allí 10 años. Después me fui a España y me mandaron a llamar con 9 músicos. En el 62 volví a la Argentina y estuve parado muchísimo tiempo. Ahora el éxito se reencontró conmigo. Quien así habla es Oscar Alemán y esta es una nota publicada en 1975. Hay un montón de agujeritos en esta su propia cronología que vamos a intentar ahora rellenar de alguna manera. En realidad todo ese devenir tan rápido de su familia que morían uno atrás de otro tuvo que ver con episodios de alcohol, suicidios, abandonos, golpes. Fue algo como muy fuerte. Su mamá era una pianista que se llamaba Marcela Pereira y era una india toba argentina. Y Jorge Alemán Moreira nació en Uruguay y tocaba la guitarra en un cuarteto de arte nativo. Esto era más o menos... Era el papá. Cuando vuelve a la Argentina, él en Europa está y en realidad tiene varios problemas allá en Europa durante la guerra. Y entonces se tiene que ir, realmente tiene que volver a la Argentina. La invasión alemana de 1940 lo obliga a volver a la Argentina. Él incluso había querido enrolarse, ¿sabes? Para ayudar en la resistencia francesa, había querido. Pero la verdad que su condición de hombre de piel oscura y de extranjero era de un grado de notoriedad que no podía... Claro, clandestino no podía ser. No le salía la clandestinidad. La clandestinidad no era lo de él. Entonces, cuando viene acá, no toca hasta 1971. Fíjate, en los años 50 funda una escuela para jóvenes guitarristas sin medios económicos. ¿Esto qué quiere decir? Que daba clases gratis. Claro. ¿Cómo él sobrevivía? No lo sabemos. Entonces, estos son algunos de los agujeritos. Por ejemplo, hay una anécdota preciosa que la cuenta un amigo de él. Dice que una vez hizo un dúo con el genial violinista chileno Hernán Oliva. Por favor, buenísimo. Los vi actuar en una boate de la calle Cerrito interpretando algunos tangos y recuerdo especialmente lo que hacían ambos con Canaro en París, que obligaba a la gente a levantarse de sus asientos y ovacionarlos. Era graciosísimo en el escenario. Una noche de carnaval en el Club Huracán estaba haciendo sus tradicionales piruetas tocando con la guitarra en la espalda y un río de soldate le gritó ¡Bien, Blancanieves! Dejó de tocar. Buscó al chistoso y apuntándolo con su dedo, el que se usa para el fuck you, al techo le explicó, para vos me sobra un enanito. En Oslo se hizo en 1997 un tributo a Oscar Alemán. Acá ha tenido muchos tributos en el circuito de, ajá, los recitales. Por ahí, en el circuito, no, de, no en el pero gran... no ha habido, ha habido, hay, simple, hay una película, que es una película que se llama Una vida con swing, hay una película y hay algún libro, pero es realmente dificultoso encontrar una biografía de Oscar Alemán completa, contundente. Por ejemplo, es muy muy poco, y esto creo que debe tener también con la forma de ser de Carmen Vallejos, lo que se habla de la pareja de ellos o de la, sí, historia de amor. Quise encontrar para contarla cómo se conocieron. Claro. Y resultó muy difícil porque es, y se conocieron y se amaron. Tiene una nieta que también se dedica al jazz, que es Julieta Alemán. Ella ha contado un poquito más de estas cosas. Con Carmen Vallejo tuvo dos hijas. Una es Selva Alemán, la otra es India Alemán. La nieta es de India. De India, que es psicóloga, y que también es psicóloga la hija, y todos son psicólogos. Carmen Vallejo tiene algo muy gracioso con esto, porque dice que ella no va a los psicólogos porque patalea en el piso, y dice un psicólogo acá y le aparece toda la familia. Entonces, no quiere que ningún extraño entonces se meta en el medio de todo esto. Aquella presentación en Oslo fueron Carmen Vallejo, dije Julieta y Jorgelina. Selva Alemán, Jorgelina Alemán y Aureliano Miault para recibir a esta embajada yacera de Noruega. ¿Jorgelina es la hermana? La nieta. Jorgelina, que es una cantante que hoy está haciendo más blues que jazz, pero que está, sí, efectivamente, en el circuito. Un hombre maravilloso, Oscar Alemán, un hombre generoso. Un hombre que recorrió, yo tengo un recuerdo personal, es chiquitito. Hablaba por eso del tema de lo que pasaba en los clubes de las provincias. En Villa Mercedes, San Luis, está el Club Español, la Sociedad Española, a donde iban a bailar todos cuando venían las orquestas de afuera, carnaval, etcétera, etcétera. Yo era chiquitititita. Recuerdo que para no dejarme en la casa, porque nosotros somos de Buenos Aires y allá íbamos de paseo, no me querían dejar, mis papis me llevaban y yo estaba sentada en esa mesa de bar viéndolos a ellos bailar y ta, ta, ta. Nunca me voy a olvidar, desde ese lugar privilegiado que era, una mesita en donde todo lo tuyo era mirar para el techo, porque todo era grande para uno, a Oscar Alemán tocando en la espalda, Bésame Mucho. Fue fascinante. Oscar Alemán, un hombre ligado a los recuerdos, creo que en cada provincia donde estuvo se deben acordar de él por su humildad y la entrega que tenía hacia toda la gente. Nora Anchart es Bicentenario. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Daniel de Montegrande. Viendo el programa muy bueno que están haciendo sobre Jack, también quisiera nombrar, porque yo aprendí escuchándolo a la Real en mi juventud, vamos. No soy una persona más tan grande, pero aprendí a escuchar Jack gracias a Capuano Tomás, que creo que debe haber sido uno de los periodistas que más sabía de Jack. Bueno, brindarle también un homenaje a él como jazzista y fundador de Jack. Muy buen programa, ¿eh? Hasta luego. Y yo recuerdo a la Fénix Jazzband, a la Creol, y especialmente los recuerdo, bueno, durante varios años estuvieron en Café Tortoni, subsuelo, y allí tocaba Primo, Oscar Linero, y su hijo también, Oscar Linero. Fantásticos bateristas los dos. Sí. Hola, sí, mi nombre es Jorge de Moreno, programa del Bicentenario. Saludos a todos, un hermoso programa, y quería dejar un recuerdo al Nano Herrera, ese gran comunicador que nos enseñó a muchos a disfrutar de este género, si es que existen los géneros, tan hermoso que es el jazz. Un gran recuerdo para alguien que se fue no hace tanto y que dejó mucho a través de los micrófonos de Radio Nacional y de otras radios. Bueno, un beso, hermoso programa, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hola chicos, soy Tati, bueno, recién entro a casa. Qué deleite escuchar el jazz, yo soy un amante del jazz. En fin, me viene tan bien escuchar esto, porque bueno, como comentó ayer Nori, todavía uno sigue y vamos a seguir choqueada por la muerte de este gran pibe, Juan Cruz. Bueno, Nada, estupendo el programa, como siempre, y sinceramente nunca me vino mejor escuchar esta música que ahora, en estos momentos. Los quiero mucho, chao. ¿Qué dicen, jóvenes de Bicentenario? Bueno, el jazz es una forma de vida. No lo digo, yo lo dice el hombre de los 14 dedos, Jorge Navarro, uno de los pianistas más grandes del mundo, no de Argentina, del mundo. Bueno, y en cuanto al jazz, hay una emisora que, como no tiene pautas publicitarias, la pobre, ya 91.7 FM Urquiza, hace una buena difusión del género. Y la buena música, hay que escucharla y difundir su escucha. Jóvenes del Bicentenario, Pedrito de Villa del Parque, les mando un abrazo fortísimo. Y sigan con la buena música. Sí, el Mono Villegas también tocaba folclore, y era un capo. Lo conocí. Bueno, un abrazo para todos, chao. Hola Bicentenario, buenas tardes, soy Ana desde La Plata, un saludo cariñoso para todos. Mi ingreso al mundo del jazz fue de la mano de mi madre, que desde pequeña me hacía escuchar a dos grandes difusores del jazz, que si bien no son músicos, tuvieron mucha importancia en la cultura del jazz aquí en Argentina, que fueron Alejandro Copano Tomei y Talero Pellegrini, que tuvo miles de años su programa aquí en Radio Provincia. Y con mi mamá, una frustrada cantante de jazz, bueno, me hacía escuchar todo el día programas que tuvieran relación con... cosa que le agradezco muchísimo. Bueno, gracias por todo, Ana. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Hacer un programa con música, sobre música. Sí, sí, hay fantástico. Aparte, lindo los recuerdos de la gente. La gente. Tomé, espectacular, ¿no? Gracias, Tati. Gracias a Tati también, no, sí, que está siempre tan atenta al programa y al recuerdo que nos... Alucinante. Y además todos los aportes, ¿no? Yo no quiero pasar este programa sin olvidarme de un valor actual del jazz, como es Ligia Piro, que es la hija de Susana Rinaldi y de Osvaldo Piro. Claro. Ligia Piro, que entró incursionando en distintas cosas, muy inteligentemente no se mete en el repertorio de su madre porque no tiene ningún interés en comparar, y además porque es incomparable. La voz de Ligia Piro es maravillosa, se las recomiendo a todos. Yo quería hacer un pequeño agregadito a lo que dijo Nora con respecto a Oscar Alemán. Yo creo, esto es una apreciación personal, que cuando a Oscar Alemán le hacen un tributo en Suecia, es porque de alguna manera acá no se lo terminaba de reconocer. ¿Seguro? En Argentina, hasta que algunos críticos empezaron a verlo de otra manera y empezaron a revalorizar. Tardíamente empezaron a revalorizar. Sí. Inclusive sus discos habían desaparecido y después volvieron a aparecer. Sí. Sí, igual no alcanza la masividad de otros ni siquiera. No. En el año 2002, Oscar Alemán es ingresado a la Enciclopedia Internacional del Jazz. Y acá en Argentina todavía no tenemos... No te digo, debe haber una, pero no te digo así, trabajos de bibliografía importantes. No, acá no hay, acá creo hay que equivocadamente se lo veía más como un entretenedor. Absolutamente. Que bueno, por su carácter. Sin embargo, tiene una técnica impresionante. Impresionante. Sí. Yo tuve oportunidad de escucharlo también en la Richmond de Suipacha. Claro. Él tocó bastante tiempo en la Richmond de Suipacha. No, grande, por su, ¿sabes qué pasa? Era su carácter que estaba totalmente por afuera de la élite. Sí. Sí, era su carácter, su impronta popular, obviamente no pegaba con esta cosa de la polera negra, sí, la polera negra y el sucuchín. Tenemos mail también. Sí, nos escribe Roxana. Hola amigos, les cuento que mi maravilloso cuñado Osvaldo Croce tiene desde hace 20 años un programa de jazz en FM Masters, una radio de Zárate, llamado el programa Cosa de Negros. Todos los años en octubre emprende la titánica tarea de organizar el Festival de Jazz de Campana, al que asisten grandes jazzistas argentinos y mundiales, lo que se dice un lujo para la música más maravillosa que he escuchado. Abrazos grandes de Roxana. También un oyente, ¿no? Se acercó, sí, para retirar su libro. Bueno. Hay unas medialunas que no se pueden resistir directamente. Muchas gracias. Susana Rossi, Susu de Flores, dice: muy agradecida por haberme hecho dueña de un ejemplar de mi admirado Eduardo Galeano. No lo podía creer. Un saludo para mi reconocido de toda la vida, Santiago Varela. Mi respeto y reconocimiento de no hace tantos años para Jorge Alperín. Qué buenas tardes, qué buenas siestas eran aquellas. Y el descubrimiento de Nora, que no sabía que era tan completa y simpática. Y a la producción del programa, admirables todos, lo mejor, gracias, un beso, Susu de Flores. Nora, no se quede intrigada, eran las siestas inolvidables, era el programa. No, eran las columnas, ¿no? No sé, qué sé yo, hablamos de siestas. ¿Qué no, sé bueno, yo? Cada uno de... tiene lo suyo, sí, digo. No, sí, eran siestas desde lejos, digamos. Usted tenía siestas colectivas. ¿Por qué no? Algún encanto habrá tenido. historias del Bicentenario. Claro. Las historias del Bicentenario. Siesta del Bicentenario. Se nos fue el tiempo, así que nos vamos a ir con música, por supuesto, con jazz. Pero ya nos vamos diciéndoles cuál es el tema Bicentenario de mañana. Las grandes huelgas argentinas. En distintas épocas, huelgas que hicieron época realmente. Grandes huelgas argentinas mañana en Bicentenario. Y nosotros nos vamos, llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Chau.